Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Le he preguntado si tiene algún problema. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Cómo andás, Chimpón? Hola, soy Chacha, estoy acá de nuevo con ustedes junto a mis amigos de Radio Ameba. Hoy somos poquito, pero le vamos a meter mucha garra, o sea que el saludo va a ser bastante corto. ¿Cómo andás? Eso es Buenas noches, Chacha. Sí. Buenas noches, Chacha. Buenas noches para todos. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Panto. Buenas noches a todos en casa y buenas noches a todos acá en Radio Ameba. Acá estamos una vez más, un poco sorprendido, la limusina que nos suele venir a buscar todos los viernes a la puerta de casa, hoy no vino, así que Perkins, si me estás escuchando, que te den. Buenas noches, gente, mojadito acá, mira el pantalón. Bueno, un viernes más. Oráculo, a ver qué dice. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo se ha manifestado, como todos los viernes. Crobita, sí. Y ha dicho la desnudez. En pelotas. Sí. En tarlipes. ¿Vos sos de andar muy seguido en tarlipes por tu casa? No me banco. ¿No? ¿No? ¿Por? No. Pelota. Pudor. ¿Tenés pudor? Puede ser, macrobiano, no sé. ¿La desnudez? ¿Vos andás en pelota en tu casa? Cuando hace calor, sí. Cuando hace calor, ponele 40 grados, 45 a la tarde. Y no hay nadie, estoy solo, y sí. Se me acordaba que no vaya a tu casa. Bueno. Un día de 40 grados. Ya. No me vengan. Allá visitar. En la zona Ballard, sí. Donde vivís. La zona Ballard. La desnudez, le decía, es lo primero, es la primera tu primera posesión material, ¿no? Así como llegás, ¿no? Cuando te sacan el pirulo ese del ombligo, es tu primer contacto con vos mismo, digamos. Que es muy cierto, que acertado. Panto, lo que decís, tu primera posesión material es la desnudez. Sí, y si pienso yo, va. No sé. ¿Otra? Todo el resto es adorno, pero vos con vos mismo, en principio. Cumplió y está más inteligente y más poético. Es un año más de sabiduría, creo. Qué bueno. Qué felicidad. Sí, ¿y por qué creen que hay tanto rollo con la desnudez? ¿Qué? ¿Es una cuestión, como dijo el Macroba, de pudor? Porque así nos lo impusieron desde tiempo inmemorial, quizás por vergüenza. ¿Vergüenza, no? ¿Es? ¿O qué es? No lo sé, sí que he visto... Hay factores climáticos también. Sí, sí, y aparte de eso, aunque dicen que igualmente en el pasado había más pelo y cosas así, ¿no? Y la piel más gruesa porque no tenías ropa, ¿no? ¿Alguna vez se han depilado ustedes? No. Yo sí. ¿Te has depilado? Sí, la panza. ¿En serio? Sí, sí, me pasé la traca. Mira, ¿vos, Maro? No tengo tanto pelo. No tampoco. Depilar, pero sí rebajar el pelo por una cuestión de que cuando haces ejercicio molesta un montón. En verano más. No depilar a cero, pero sí hacerlo más pequeño con la máquina. Por ejemplo. Vamos a decir que hoy el programa está bastante... Sí, muy bien. Sí, está medio intruso. Arrancamos hoy con... Depilaciones masculinas. Bueno, ¿no? Pero es, qué sé yo. No, porque siempre le damos más a la profundidad, ¿no? A la pero esto es profundo, claro. También. Y bueno, no, pero la desnudez. Esto es un tema, y más tema aún es no solo la desnudez externa, sino la desnudez interna. Bien. La desnudez interior. Sí, igual la desnudez exterior, hay cosas que me siguen sorprendiendo al día de hoy. Por ejemplo, no sé, ver nenes chiquitos en la playa, ponele que van desnudos, pues se bañan. Y venir una abuela o la madre y decirle, cochino, ponete la malla, cochino. ¿No? ¿Viste? Es como que ese tipo de cosas me siguen chocando todavía. ¿Cochino por qué? ¿Sabes? Pero bueno, pero esto es un tema cultural de hace cuánto. Sí, hace de años. Pienso que tiene que ver aquella historia de la hoja de parra, ¿no? Sí, viene de años. Sí, aquella historia de la hoja de parra, ¿no? Que sí. El ser humano cuando, entre comillas, era inocente. Iba desnudo y luego tuvo que ponerse la hoja porque se dio cuenta que había, bueno, instintos y cosas por el estilo. Ahí, ¿no? Tenés algo como para empezar, ¿no? A ver si podemos... Creo que también se tapa la desnudez por una cuestión de poder comerciar con la desnudez. Eso es un factor, creo, bastante fuerte y bastante importante en nuestra cultura. Pero pará, vayamos al primer escalón. ¿Cierto? Más que nada remarcar para que no se olvide. Está bien, lo remarco, pará. Para que este fibrón no anda, pásame ese fosforescente. Gracias, ahí está, ahí lo remarqué. Vamos al primer punto, que es, el ser humano es el único que se siente que tiene un mambo con la desnudez. Porque los demás seres vivos en este planeta no lo tienen. Quiere decir que podríamos decir que la desnudez es un mambo de la razón. Es un mambo de la razón, pero es un mambo de la razón, creo yo, que es cultural, porque hay otras culturas que van desnudos toda la vida. Exacto. Y no se enteran de nada. Hay tribus en África. Ahí vamos que cerrando no se dan cada cuenta. Vez más el corchete. Y no por eso la gente está follando entre ella todo el tiempo, que es la idea que se tiene, ¿no? Bueno, igual en algún lado sí. Bueno. Pero no. Sí, pero no. Pero fíjate, algunas tribus igual se tapan los órganos reproductores, se los tapan. Sí, a veces sí. Por ahí las mujeres no se tapan los senos, claro. Pero sí los órganos reproductores. Entonces, lo órgano. No sé. Sí, en algunos lugares sí y en otros no, ¿sabes? Bueno, a ver, lo que la gente quiere saber. No, vos tenés mambo con tu desnudez. ¿Te da vergüenza andar desnudo por ahí? Yo no, sí. ¿Te da vergüenza? No lograste nada del programeta. Por ejemplo, nuestro operador está en pelota operando en el día de hoy. Sí. Sí, bueno, pero eso es una tanga, ¿o cómo? ¿Cómo sería? Yo estoy mirando para adentro hoy. No estoy mirando para el vidrio. Yo también tengo un toque de rollo con andar desnudo. O sea, no podría andar desnudo. Pero si nadie te ve, ¿por qué no? Por la calle. En mi casa. Igual no soy porque no me gusta, porque no me es cómodo. Me es más cómodo, no sé, andar con una malla, por ejemplo, en verano. Y si hace 40 grados, igual, no sé, me es más cómodo igual. Porque, por ejemplo, si andás desnudo, no te puedes sentar en un tronco, ponele, porque capaz que te pinchás la cola. Sí. No estamos con la bermuda. Claro, tenés que andar demasiado, con mucho cuidado. ¿Viste que anda mucha peste, mucha cosa rara por el aire? Sí. Pensemos esto, te quedás en pelotas, ¿no? En la calle, no la compliquemos tanto. Vamos a hacer algo que se pueda hacer. Te quedan pelotas. No sé, tuviste que huir en pelotas a las 3 de la mañana de algún lugar. No tienes ropa. ¿Con qué te tapas en la calle? ¿Agarras una hojita? Una bolsa. Una bolsa de basura. Tirá la bolsa de basura y te tapas con una bolsa. Tenés que pensar cosas que encuentres ahí. Por ahí. En la ciudad está lleno de porquerías. Pero bueno. No me tapo. Llego a mi casa y golpeo la puerta y entro. A mí me da igual. ¿Le dan pelotas así, tranquilo? Totalmente. Mirá ese reloj. ¿Y vos, Chacha, te taparías o no te taparías? Sí, obvio, boludo. Todos nosotros. Yo creo que a Pomicón lo ponemos en pelota y te tapás. No. Sí, loco, yo tuve la suerte. Pará, esa es la pregunta. La mano que te cubre la joya. La mano que te cubre la joya. sin una manito, o sea, así con las manitos caminando normalmente, como. Como en las películas, ¿no? Esa o con una mano atrás y una mano eso, a eso. Soltero. No, no, o sea, vos, o sea, con una mano. O las dos adelante, normal, las dos no, adelante, no, las dos adelante. Atrás. No, así, te quiero decir. Vas caminando normal. Normal y corriente, normal, sí, sí. Ahí, es, ahí. Es que te para un poli y te dice, ¿qué haces en pelota? Y tío, me asaltaron. Ponele que decía el chacha. Es lo que hay. O sea, pero es lo que hay. Yo decía, tuve la suerte por ahí, tuve la suerte de cuando vivía en Barcelona frecuentar una playa que era naturista para testearme a mí mismo, como quien dice. Y no, me encontré siempre súper cómodo, sin nada puesto. De hecho, la entrada al agua es mucho más benévola. Y eso de benévola. No, es mucho más benévola la entrada al agua. ¿Por qué? Sin nada. No sé si es porque, porque al tener una malla tal vez es como que la temperatura se siente más o qué, pero si entras así al natural es mucho más copado. Y aparte te terminas dando cuenta de eso, de que es lo normal y corriente. Ahí en el barrio yo siempre me reía porque digo, capaz que te encontrabas con la cajera del súper. ¿Qué pasaba? Hola, ¿qué tal? Y después la veías en el súper con su atuendo de cajera, ¿no? O de lo que fuere. Yo bueno, qué sé. Bueno, entonces, si está todo bien, yo estoy todo mojado el pantalón, me lo saco acá. ¡Sácatelo! No, dale. Sácatelo si tenés ganas de sacártelo. Y bueno, y la desnudez interior, loco, porque bueno, todo ahí bueno, entramos. Esa ¿eh? Por ahí, ahí es entramos, más complicada de mostrar. Porque a veces esa uno viene. Es más complicada. Perdón, uno a veces viene laberinteado acá al programa y quiere ver si puede superarse, ¿no? Como pasar la palada, ¿no? La palada y cavar una galería hacia arriba. Entonces, la desnudez interior. ¿Qué sería? Y mostrarte como sos. Sincerarte sin tanta con máscara. Vos mismo. Sincerarse con vos mismo y con los demás. Y eso es un poco más arriesgado. Sincerarse con uno mismo ya de por sí es complicado. Sincerarse con los demás es peligroso. Creo. No todo el mundo quiere escuchar. ¿Y no sincerarse escuchar. Qué sería? Y no sincerarse sería tener una fachada armada, ¿no? Para mostrar al público. ¿Pero menos peligroso o más peligroso? Menos peligroso, creo yo. Claro, claro está. ¿Pero para los demás o para la persona que lo hace? La persona que lo hace tiene que estar atenta a que es una fachada. Si vos te crees que la fachada es verdad, tenés un doble problema. Por ahí la fachada es un método para que el de afuera no te mire con. No te cree un problema a vos, ¿no? Decimos, insisto, puede ser peligroso. Lo decía Mark Twain, me parece, una vez. Decía, si vas a decirle a la verdad, a la gente la verdad, sin sentido del humor te van a matar, ¿no? Entonces por ahí ese sentido del humor es una fachada, ¿no? Sí, sí. Cosas que por ahí podrían ser mucho más serias, mucho más jodidas, decirlas en un tono de relax, ponele. Dorar la píldora, como dicen, ¿no? Tal vez. Pero siempre saber que. No, no, ni hablar. No, más vale. Una célula de resistencia en el murallón de la realidad. Algo así. Ser un poco más inteligente. Sí, no, entiendo lo que decís. Pero por eso quería ver que no entendía a dónde lo dirigías. Sí, ahora sí. Me ha pasado por ahí de a veces estar charlando con alguna persona y por ahí testear y había testeado mal y pensar que la persona quería escuchar lo que yo quería decirle, decírselo y ¡buh! Pero pará. Madre mía. Lo mismo que estamos hablando, lo que te digo yo, ¿cómo llegar a ser una célula de resistencia sin tener que disfrazarse? O ser como un camaleón. Si no, mostrarse como siempre como sos. Mostrarte siempre como sos está bueno para vos mismo, me parece. Saber que una cosa es la fachada y una cosa sos vos. Sin disfraz no vas por la tierra. Eso es así, porque vas disfrazado de ser humano, como quien dice, ¿no? A la larga. Tenés tus gustos, tus preferencias, tus opiniones. Eso a la larga sigue siendo un disfraz. Pablito, ¿vos qué pensás de eso? Yo creo que esta desnudez que estamos hablando también depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Yo, en mi caso, soy una persona que es más reservada, ¿no? Otra gente que vos ves, no sé, en el Facebook ponen. Sí, publican todo lo que hacen. Oye, cosas. Tiene que ver con cada uno, me parece. Pero yendo a lo que decía Chris, el tema de la desnudez hacia uno, sí, vos no te podés andar engañando, eso está claro. Te pasa factura a la larga. ¿Y sí? Hacerte el sota y mirar para arriba. Pero yo. El problema es. En lo que un comportamiento siempre, en sociedad. La frase, claro, la frase de. Ahí de Sartre, digo. De, ¿cómo el comportarse? Infierno, el infierno son los demás. La frase que decimos siempre. Claro, ahí él depende del mambo de cada persona. Pero está bien, pero el infierno son los demás, pero incluso los demás que habitan en el adentro nuestro. Yo pienso eso. Primero, resolvé tu propio infierno. Después fíjate qué pasa con el infierno de afuera. Ah, oh, claro. Está muy claro que si vos tenés resuelto el infierno de dentro, el de afuera se pero va a ver más claro. Pero por eso, ¿y cómo manejarse en el infierno exterior? Que a veces es un lugar hostil, y con un... Imprevisible. ¿Eh? Imprevisible. Imprevisible, había sí. dos frases emblemáticas de Burroughs, de William Burroughs, que estaban muy buenas. Una era, o tres mejor dicho, que iban en conjunto. Una era, finge interés. Otra era, el hombre invisible. Y otra era, mis propios asuntos. Y él decía, que para que el entorno te dejara en paz con tus propios asuntos, tenías que fingir interés y transformarte en el hombre invisible. Quiere decir que vos pasás y nadie te ve. Eso es muy bueno. Entonces, camuflarse, como decías vos. Ah, mirá, y saber que ese camuflaje por ahí es una fachada para que no te rompan las pelotas, y luego cuando vos llegas a tu laboratorio, haces tus experimentos y no lo pones en el Facebook, porque si no te van a señalar con el dedo y vas a dejar de ser el hombre invisible, ¿sabes? Y por ahí pasa, muy bueno, el asunto es que uno, claro, no se desnuda por eso, porque vos sabés que afuera lo que vos pensás o lo que decís va a generar un juicio negativo. Sí, a veces uno, cuando hablábamos, me acuerdo de la hipocresía, a veces uno se guarda las cosas para no ir al choque todo el tiempo. Sí. Uno quiere estar tranquilo, yo en mi caso quiero vivir tranquilo. Obviamente que hay un límite, a veces uno tiene que decir lo que tiene que decir, pero sí. Otras veces como que es como decís vos, uno trata de ser invisible. Y hay formas y formas también, vos podés decir las cosas de buena manera, pero decirlas, igual, o poder decir las perdón, cosas para antes de que se nos pase, convengamos que no es la única manera. No, es una, la que justo se me ocurre ahora que estoy sentado acá con los pantalones mojados y las medias también. Pero sí, creo que esa es una de las maneras por ahí de que después, bueno, cuando vos, como decíamos, bueno, de eso habla Burroughs en el libro ¿cómo es? La revolución electrónica se llama. Ya. Eso. Es tu propio laboratorio donde vos sos vos mismo. Y luego, cuando tenés que lidiar, sabés que a este le gusta la rosa roja, pues regalarle un ramo, así te deja en paz. ¿No? Por ejemplo, yo qué sé. Bueno, nos vamos a Panto Comicón 10 miligramos. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos al Pantopomicón 10 miligramos de este viernes. Hoy vamos a comenzar en las tierras galegas con los Resentidos. Eso era, mejor dicho, un grupo de pop rock y funk liderado por Antón Reixá. Debutaron en 1984 con el disco Vigo, Capital Lisboa. Luego, en 1986, llegó el disco Fai un Sol de Carallo, que ahí tuvieron su primer hit. Aunque su disco Hey de 1990 ganó un premio en España como mejor disco de ese año. A diferencia por ahí de sus colegas de Siniestro Total, las letras están cantadas en galego, lo que es toda una experiencia. Vamos a escuchar de Os Resentidos el tema Pobres de Boys, del disco Ya están aquí, de 1993. Rapaz, dice voy, a un vaquero chaman y cowboy, que en galego sería vaca boy. No future without cows, no hay futuro sin vacas, ni en cornos de tres en tres, el abasqui, el abasqui ni de pa, el abasqui, el abasqui ni de pa. A vaca que se escaralla, de risa por non chorar, sobra vaca, sobra paisanos, sobra cornudo, lástima de boys, van llegar los americanos. A vaca que fue mamut, nuestra reencarnación. Horizonte que fue poder, no pensamiento dos yus. A vaca será bisonte, a vaca será poder. Dios camelos cabreados, los paquetes de camelai. Sobra vaca, sobra pesados, sobra cornudo, lástima de boys, va a llegar. búfalos, dos americanos. Búfalos que dan casarse, han votado a casarse. Las vacas que se miran con ojos de mamut. Las vacas que confunden los búfalos con news. Con decisión, vacuna, vacuna, decisión. Y un paso atrás, ni plazo, mal impulso. Pincho carnero, pincho canguro. Pincho vacuno, lástima de boys. Bufa con todo, vaca sagrada. Diente de pantera, lástima de boys. Hombre, soy mandril, no otra reencarnación. O único mamífero que gasta ley de los otros. Ley de la Vía Láctea, ley de muchos quilates. Un auto escala láctea, ley de para los primates. Y a mí, ponme nombre de animal. Y a mí, ponme nombre de animal. Ese seré más animal. Lástima de vos. Mamá, mami, pero mamá, cornudo. Mamá, mameluco. Ay, mucho mamón. Pita con cornos, porcos de corte. Vacas en bisonte. Lástima de vos. Sobran vacas, sobran paisanos. Sobran cornudos. Lástima de vos. Va a llegar los americanos. Va a traer búfalos. Lástima de vos. Bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos. Ahora le toca el turno a la banda Golpes Bajos. Golpes Bajos es, bueno, la banda liderada por el emblemático Germán Copini, que fuera el cantante de Siniestro Total en su primer disco. Germán nació en Cantabria, en la provincia de Cantabria, en Santander. Tocaba ya con Golpes Bajos cuando estaba cantando en Siniestro Total en el año 1982. Luego que se fue de Siniestro Total en el año 83, debutó junto a Teo Cardalá con el disco, con el EP Golpes Bajos. A este disco le sigue en 1984 A Santa Compañía. El estilo de música es un estilo entre el pop y el rock, con unos toquecitos dark y funky tal vez. Demasiadas etiquetas, mejor escucharlo y dejarnos de tonterías. Vamos a escuchar el tema No mires a los ojos de la gente, de Golpes Bajos, de 1983. Todo el que haya escuchado alguna vez el Cuando se come aquí de Siniestro Total va a encontrar la voz muy familiar.

Qué lluvia, chicos. ¿Qué les parece si vamos a... me acompañan? Porque está lloviendo y no puedo cruzar los charcos. Así desnudo. Tengo las patitas cortas, y sí. Ya que hablamos de la desnudez en el oráculo, sí, salimos, sí, todos en pelota. ¿Qué hacen estos tres en bolas acá? Duro, te estoy explicando. Estoy intentando ir al videoclub. Después entramos con la impronta de... No, pará, yo me voy a... Si no, nos confundimos los guiones. Son muy bien para los pantalones, pará. Ahí vengo. Yo, en realidad, tenía puesto un short abajo del jean. Yo, pero no, bueno, no puedo. Ahí vengo. Vamos al VHS, Pablo. Al mundo VHS. Dale, yo también, para que podía dejado para que se sequen los pantalones. Ahí me los pongo. Vamos. Qué lluvia, mirá, escucha. Ah, no estás escuchando, no te despido. Bueno. Gracias, Fabi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, buenas noches. ¿Qué lo trae por aquí con este clima? Y un poco esto, el clima que llueve, escuche cómo llueve, es increíble. ¿Y la película? Y sí, ¿qué tiene para...? Está re loco este. Ahí está. Este, sí, está re loco. Pibe, vos me vas a reventar la puerta del videoclub. No, bueno, fui a poner los pantalones. Menos mal. Igual hay como tres ahí que se están secando los pantalones en el calefa, así que... ¿Qué título tranquilo tiene para hoy? Una de acción para entrar en calor. Una de hombres, de Mechanic, con Charles Bronson y Jean Michael Vincent. ¿Se acuerda de Jean Michael Vincent? Ah, recordámelo. Aquel chico jovencito que manejaba el lobo del aire. El helicóptero. Oh, que después tuvo un accidente y se le estropeó mucho en la cara. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo sabía, mire. Bueno, eso. ¿De qué va la historia? El mecánico es un término para un especialista, un asesino a sueldo. Al hombre Charles Bronson le dan un sobre con fotos y un nombre de una persona a la que tiene que amasijar. Entonces Charles Bronson va y lo hace de manera elegante para que nadie se entere que fue un asesinato. Mirá. Pasa que luego le ordenan matar al padre de Jean Michael Vincent, que es su jefe, y entonces digamos que Charles Bronson lo apadrina y le enseña la profesión. Hay una remake de esta película, hecha con Jason Statham. La peli está buena. Me tiene podrido ese Jason. No, a mí me cabe el calvo, es copado. Pero ya hizo muchas. La peli está buena, pero ¿sabe qué es lo que tiene? Que fallan. Fallan en que le buscan el ribete moral que a mí me embola un montón. Por ejemplo. Charles Bronson, cuando hace sus trabajos, uno nunca se entera quiénes son las personas con las que hace sus trabajos. En cambio, cuando Jason Statham hace los trabajos, se entera uno. Que uno es un narcotraficante, que otro es un pastor que abusa de sus fieles. Entonces, le están dando un ribete moral. Ah, los mata, pero son los malos. A mí eso no me cabe, ¿sabes? Claro. Me parece que ahí pierde un montón la película. Sobre todo porque los personajes, el personaje de Charles Bronson y de Jean Malcolm Vincent son bastante, bastante oscuros y bastante ambiguos en la película. Pierde un montón por ese lado. Pero llévesela a esta que le va a gustar un montón. Bueno, ¿qué más hay? ¿Alguna viejorra? ¿Alguna de miedo, de terror? Octaman, año 1971, de Harry Essex. Trata sobre un pulpo que muta y luego es un bodoque, es un pulpo con dos patas y un traje de goma que va matando mexicanos por ahí, por la vida. ¿Y usted vio la película esa entera? La vi entera cuando tenía 5 años. Es la primera película de terror que vi. Me cagué vivo. El otro día la vi y me morí de risa. Pero bueno, es súper interesante porque esta película responde a una época. En los 70 hubo como una andanada así de películas de mutación animal, ¿no? Estaban los conejos gigantes aquellos. Las arañas gigantes. Night of the Lepus, esa. Estaban también los... Bueno, ahora está el pulpo tiburón, que es terrible. Las avispas gigantes o mosquitos, ¿no? Igual yo creo que la década de los animales mutados gigantes fue la década de los 50. Sí, con Vincent también. Price. Acá, Dem, sí, ¿te acuerdas? Y esas pelis. Y en los 70 siguieron un montón, pero ya con esa historia de contaminamos el río y pasa tal cosa, contaminamos acá y pasa tal cosa. Creo que siempre fue un tópico, en realidad. Mm. Aquello de la tecnología, ¿no? Che, chacha, sí. Y hoy así, ¿no podríamos sacarme de Cronenberg? Podría ser. Pará, y otra cosa, no me compras ese Jack, no tengo un mango. ¿Cuánto está el Jack? Ese Jack está a 20 pesos. Loco. Le explico por qué. Porque esos son... ¿Qué viene adentro? Viene un muñequito de alguna peli de Cronenberg. ¡Mentiroso! Pará, el de Festín Desnudo puede ser. Puede ser el de Festín Desnudo o puede ser Max Ren. Uy, qué bueno. ¿Me lo compras, chacha? Dale. Yo después te lo... con un par de viandas vendo y te lo garpo. Le voy a dar una de Cronenberg para romperse la cabeza. Existence. Año 1999. La peli va de una diseñadora de videojuegos que diseña unos videojuegos bien, bien pulentas, que tienen la particularidad de que se manejan con una especie de joystick que es como una placenta que se conecta directamente a la espina dorsal por un agujero que es como un ano, ¿sabes? Tremenda. Tiene Cronenberg ese fetiche de los espolones y... Tremenda. Y lo venéreo. Y lo venéreo. Entonces, claro, estamos jugando y luego en el juego nos metemos dentro de otro juego y así. Metáfora dentro de metáfora dentro de metáfora. No sabemos cuál es la realidad que nos toca o en dónde estamos. Súper interesante visualmente, por supuesto. Y el planteo, ¿no? El planteo aquel de a dónde vamos con los videojuegos y con la tecnología, que siempre es interesante de ver en Cronenberg. ¿Es la única Cronenberg que tiene, señor? De Cronenberg tengo esa y tengo una que se llama... ¿Cómo es que se llama esta? Ahora no me acuerdo. Dead Ringers, ¿la vio? Pacto de Amor. Pacto de Amor. Con Jeremy Irons. Con Jeremy Irons. Los hermanos que son ginecólogos. Son ginecólogos, exacto. Son mellizos. Son gemelos, creo. Gemelos. ¿No? Gemelos. ¿Gemelos es que se dice? Sí. Son gemelos. ¡Upa! Esa está buena. Y, por ejemplo, si hacemos un combo Cronenberg. Sí. ¿No? ¿Cuánto saldría el combo Cronenberg, las dos pelis de Cronenberg juntas? Las dos de Cronenberg juntas. Y de normal suelen estar 8 pesos cada una. Se las dejo en 8 las dos. ¡Uy! Pero qué grande. Pero usted es un adorador. Sí, y aparte ustedes vienen siempre. Genial. Así que no les voy a dar basura. Sí, igual no nos dijo el nombre nunca. Ya le dije que me llame señorita Topisto. ¿Cómo? Señorita Topisto. Señorita y Topisto. Si no sabe quién es, googleelo. Se va a llevar una sorpresa. Este... ¿Qué más le gustaría? Y otra de Cronenberg. Otra de Cronenberg. Le voy a dar una mejor, mire, que de Cronenberg. Una que se llama Temrock, de Claude Faraldo. No sé si le suena. Año 1973. Trabaja Michel Piccoli. Michel Piccoli, la película es interesante porque es muda, es totalmente muda la película. No hay más que gruñidos en algunas partes. Resulta que este hombre, Michel Piccoli, pues una mañana se despierta, suena el reloj, está la cafetera. Toda una locura, para ir al trabajo. Y el hombre no va, no quiere ir al trabajo. No quiere ir al trabajo, se queda en la casa, hace un agujero en la pared y empieza a vivir como un cavernícola. Va a la casa del vecino, se trae a la mujer del vecino de los pelos porque es más linda que su mujer y se queda con ella, viviendo como un cavernícola. Entonces, claro, en esta peli hay una escena muy interesante que cuando la vi me quedé un poco flasheando porque en un momento llaman a la policía para que ponga coto a las acciones de este hombre, ¿no? Que es lo que está haciendo, que todos quieren hacer lo mismo. Entonces el policía, cuando va a salir de su casa, esos policías franceses con un capote y un sombrero, se para enfrente del espejo y empieza a hacer como el ademán de pedir documentación y mirarse a ver cómo le queda el sombrero cada vez que pide la documentación y tal. Que me remite directamente a... Taxi Driver. Taxi Driver. Cuando hace la parafernalia aquella de los revólveres, pues sí. Este poli es exactamente lo mismo. ¿Me estás hablando a mí? Lo único que hace el ademán como de pedir documentación y se mira a ver la mirada, a ver la capa, cómo le queda. Es un peliculón. Es completamente muda, no hay una palabra. ¿Quién actuaba? Michel Piccoli. En muchas pelis de Darío Argento lo puede ser. No lo recuerdo en este momento, ¿no? ¿Sabes? Michel Piccoli. Michel Piccoli. Qué feo nombre y apellido. Es muy feo nombre y apellido. ¿Una que tenga música copada? ¿Le interesa? ¿Te interesa en o no? A ver qué música. Hardware, año 1990. Película. De Richard Stanley. Acá este señor la duro, vio. Ya este te dije que si sabes datos que yo no sé, no los digas al aire. ¿Cyberpunk? Cyberpunk, sí señor. Tierra futurista, reventada por los cohetes, radiación por todos lados. Y hay una especie de cazadores nómades que van juntando pedazos de lo que encuentran por ahí y lo venden. En este caso, uno de los vendedores estos lleva una cabeza que es como de un robot, como de un cyborg. Y se la vende a un soldado que a su vez se la lleva a su novia para que la ponga en escultura, porque la chica hace esculturas, ¿no? Entonces, claro, luego investigando un poco, y en esa época no había Google, que quede claro, el chico se entera que la cabeza de este cyborg tiene un chip que es de un arma mortal que se llama Mark 13, que es como una especie de cyborg que se puede autoensamblar y todas esas cosas. Entonces, para cuando él se da cuenta, el robot ya está ensamblado. En la cocina de su casa. Para esta parece interesante, en serio. Es muy interesante. ¿Vos la viste, Chimba? Y mire lo que le digo. ¿Sí? Y mire lo que le digo. Iggy Pop. Sabía que trabajaba Iggy Pop, sí. Ya está. Hace listo, el papel de Angry Bob, que es un. La vi. Es una la voz en off que nunca muestra la cara, pero habla durante toda la película. Exacto. Luego trabaja. Otro Lemmy dato que yo no sé, lo dice el macrobiano, no puede ser. No. Lemmy de Motorhead. que hace de taxista acuático. Taxista acuático, sí. Y luego tenemos a música de Ministry y de Public Image Limited, que sí, a usted le gustará. Sí. Tiene cara de que le gusta. Pará, ¿tiene alguna otra de hip hop? Una película de Guillermo del Toro, se llama Pacific Rim, la tiene que ver. De Guillermo del Toro, mire, no la vi. Pacific es nueva, Rim. Más o menos nueva. ¿Es más o menos nueva? Bueno, yo me llevo la de esa, la de los robots, la de los cyborgs. La de los cyborgs, muy bien. Yo me llevo las dos de Cronenberg, la... El combo. Ah, el yo combo te... Vamos Cronenberg. A media, dale, vamos dale, a media. $4 cada uno. Dale, dale. Buenísimo. ¿Alguna cosa más, Paulín? ¿No querés una Pepsi? ¿Vos, Pablito? ¿No uy, una Pepsi? El no, no, no. ¿Tiene Jack? Alguna, no, ya lo cubro yo. ¿Alguna otra para recomendar por ahí? ¿Alguna otra? Una por ahí de artes marciales, de comedia. Ajá. ¿Le parece una que se llama sí, Kung sí. Pao, Enter the Fist, del año 2002? Esta peli la dirige Steve Oderick, que hace de director y hace de actor. Es como una especie de karateka o va, de kung fu, ¿no? Que quiere vengar a sus padres que los han matado, ¿no? Tiene mucho de comedia, llega a usar inclusive dos ardillas como nunchakus y cosas por el estilo. Pero lo que tiene de bueno esta película, más allá de todo, es que es una especie de mixtape donde se mezclan escenas que grabó él específicamente para la película y escenas de películas de kung fu de aquella de Shaolin China, películas viejas de los 70s, con otros diálogos puestos encima, ¿no? Entonces eso le da el toque gracioso, ¿no? Por ejemplo, hay una demostración, hay una parte en la que hay un señor chino haciendo una demostración de karate y él pregunta, ¿no? ¿Quién es este? Y muestran a uno que habla en una película vieja y dice, este es mi primo, lo entrené mal para reírme de él, ¿no? Y todos diálogos por el estilo así que son muy buenos. Todo como una especie de tomada de pelo o homenaje también a aquellas películas viejas, ¿no? Está muy divertida Kung Pao. ¿Qué bueno, le parece? ¿Se la lleva? Me convenció. Buenísimo. El póster de Terminator no lo veo. El póster de Terminator es intocable. Sí, bueno, nos vamos porque se está yendo más gente al VHS. Gracias, señor. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión escucharemos al grandísimo Ronnie James Dio, cuyo nombre real era Ronald James Padavona. Fue un vocalista italoamericano de heavy metal conocido por su trabajo en bandas como Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven and Hell, reedición del Black Sabbath, con él como cantante. Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo han considerado como una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y del hard rock, siendo citado a menudo como la voz del heavy metal y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Desde finales de los años 70, fue Dio quien hizo popular el uso de la mano cornuta como el símbolo del heavy metal, heredado de su abuela italiana, quien lo utilizaba para ahuyentar el maloquio. Escucharemos Evil Eyes del disco The Last in Line del año 1984, seguido del tema Push del disco Killing the Dragon de 2002 en la versión en vivo del disco Evil or Divine de 2005. Esto es Dio. We'll be right back.

joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación. Martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Diego el Cigala en Bahía Blanca. Diego el Cigala en concierto. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Todos sus éxitos, más tango y folclore. Diego el Cigala, imperdible. 11 de septiembre, Centro Cultural Don Bosco. Entradas en venta en Boletería del Teatro y en tuentrada.com. No tan distintos, si andamos por el mismo camino. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM de la calle. 87.9. Espacio Publicitario. FM de la calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. FM de la calle. Continuamos con Radio Meva, Radio Meva, Radio Meva. A ver, Meva. Escucha Radio Meva en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Confesiones de Escalera. Pelado, o Leandro, Gerardo, Gera y Efren. ¿Cómo anda, gente? Muy bien. Palito. Hola, amigo. ¿Cómo andan, muchachos? Pasados por agua. Pasados por agua, sí. ¿Cómo le afecta la lluvia a los jaguales? ¿Jaguales? Jaguales. Y la verdad que estuvimos varados como una hora por la lluvia, así que sí, comiéndonos la cabeza tratando de llamar un tacho. ¿Se estaba complicando con el tacho? Se estaba complicando, ¿no? Indiferencia total. Pero bueno, acá estamos. Bueno, lo superaron entonces. Sí. Prueba superada. Bueno, ¿ya han estado en radio ustedes? Sí, Efren ha estado con nosotros. Sí, sí, sí. He estado también del otro lado, operando, sigo. Parte de operación. Bien. Me parece que acá no. No, creo que no. Es mi primera vez en Radio Omega. Y el pelado sí. Pelado ha venido, sí. Hemos venido, sí. Puede ser que hayamos venido, ¿verdad? Y no es mi primera vez. Yo te vi venir alguna vez. Ah, guarda. Debemos consultar el oráculo. Guarda. Bueno, antes de las clásicas preguntas de Meva, vamos a clásicas preguntas de entrevista. ¿Cuándo, ¿cuándo se forma Los Jahueles? Los Jahueles, como Los Jahueles, este año, 2014, más o menos en abril, ¿no? Sí, por ahí. Abril, marzo, abril, que nos oficializamos como Los Jahueles. Así que hace unos meses. Sí. Sí, sí, como y la idea, digamos, como que ya desde el año pasado, digamos, como estaba sin nombre, pero sí, se está gestando. Es buenísimo, estamos la nota haciéndonos los boludos, pero bueno, es para la gente que lo está escuchando, obviamente. Yo sí. Conozco. Nos conocemos. Sí, nos conocemos. Y que le, que nosotros tocamos en otra banda también. Sí. Sabía. Bueno, y mañana tocan. Ya vamos a tirar chiste antes que nos olvidemos. Tocamos. Sí, sí, sí. En Chile al 300, con la bota en el ojo. Chile de 250, ¿no? 200, sí, sí, 250. ¿Qué lugar es Chile? El taller de los mutaleros. El taller de los mutaleros, sí. ¿A qué hora arranca, más o menos? Digamos, hora. Y está anunciado. Hora flyer y hora estimativa. Hora que volante, 21. 21 horas, sí. ¿Y hora de rock? Sí, la idea es arrancar antes de la medianoche, digamos. 22:30. Sí. Eso es una buena pregunta. ¿Qué es el rock? Como dirían los turboneros, el rock es una zona entre el área entre el ano y los testículos. De un hombre o un perro. Yo se lo conocía como la guandola. Pasa entre el culo y las bolas. Los turboneros le dicen el rock. El rock. ¿Qué es el rock, loco? ¿Es una pregunta de retórica? Sí, ponele. Puede quedar ahí. No sé, el rock. De Fremba, ¿dónde sabe eso? No, tampoco, no sé muy bien qué es. Pero nos gusta. No sé muy bien decir qué es, pero. Y ya. Sé identificarlo. Ya ahora, a esta altura, ya la palabra rock. Un estilo de música, ¿no es? Un estilo de música. Sí. Como que queda más como un estilo, una etiqueta más que. Sí. Usan guitarra, batería. Y los Jahueles, ¿qué buscan en el universo? Y un poco de rock buscamos. Hay un poco de rock. Aunque no sepamos bien qué, porque lo sabemos identificar. De alguna forma lo sabemos identificar, tanto en la música que escuchamos como así sea del estilo rock. Hablando del rock como algo más allá de la música, digamos. No sé si decir la actitud, porque sería medio careta decir la actitud, porque el rock está como abrazado por cosas, digamos, que son de un sistema mucho más complejo que simplemente una actitud de rebeldía. Pero hay algo de rock en los Jahueles, sí. Y de poesía también. También, sí, porque las canciones tienen letras y tratamos de decir cosas y que se escuche las letras cuando lo tocamos en vivo, esas cosas. Efraín, vos tenés ya lo hemos hablado, he dicho que tus discos me gustan, tus canciones me gustan, entonces mi pregunta me supera y tengo que preguntarte qué haces con estos dos sujetos. ¿Con estos dos? Sí, y sobre todo el de la izquierda. Mirá, se ve que conoces el asunto. Podés disolver la banda acá nomás, tenés varios músicos, acá hasta el macrobiano es músico. No, pero el problema es que vos decís podés disolverla, pero ya el de la izquierda ya se apoderó de la banda como para él la tenga que disolver, decisión, digamos. Ya apoderé de la decisión. Mirá. Pero, no sé, creo que porque somos amigos y... Ahí está, listo, porque son amigos, están con vos, sí. Está bien. Sí, básicamente es por eso. Y es una buena respuesta. ¿Eso es una condición sine qua non para ustedes, para la hora de tocar rock, tocar rock con amigos? Puede que sí, como que no. Sí, sí, ¿no? Sí, va, sí. Para lo menos para mí sí. Sí, también podemos tocar con gente que no sea precisamente sí, amiga. Sí, para mí que parte de eso también. Pero acá va, en el caso, justo somos amigos. Sí. Amigos. Claro, es decir, no, la mayoría de la gente con la que nos juntamos, nos hemos visto, nos vemos, es gente que también toca y canta o hace alguna que otra gracia. y quizás nos elegimos entre nosotros por una cuestión así que mediaba entre la amistad y las ganas de tocar lo que estamos tocando, digamos. Pero creo que la amistad es como una base fuerte. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, por mi experiencia, la batería, y yo toco el bajo y coincidió eso. Sí, sí. Y para mí es eso, que la relación para mí es muy importante. Y también que siempre, todas mis bandas por lo menos nacieron de eso, de más de ser amigos que de la música, digamos. Sí. ¿Alejandro? No, yo ya la pregunta la hice y me sentí mal, alivianado. Es una palabra que alimenté recién. ¿Alivianado la alimentaste recién? Sí. Hago esas cosas mientras hago radio. Mientras meditas, ¿no? Que vos, porque también vos haces radio y meditas a la vez, algo que la gente no sabe. Vos fijate, vos crees que estoy sentado o no, estoy levitando. Sí, sí. Por ahí podemos hacer una de las, ya empezar con las preguntas un poco más a la mandíbula de Radio Ameba. A la hora de tocar y componer y tal, ¿son amigos o hay competencia de egos o cosas por el estilo? Yo creo que es una banda viéndolo sin ego. ¿Eso es bueno o malo? Un ego extremo, digo. Neutro. Cuando yo digo la palabra ego, no dejemos para, sí. Dejémonos responder a los chicos. Es por verdad, favor. Es muy buena esa. Fabi, ¿o no? Amigo. Bueno, con respecto a las canciones, todas las letras de las canciones las compuse yo. La música en su estado básico o primitivo también. Uh-huh. Es decir, aparecí con las canciones o aparezco con las canciones con la guitarra y, digamos, vamos al ensayo y ahí se pasa a la banda, digamos, cada uno con su instrumento y su arreglo, no sé. Tampoco sí sabemos si llamarle arreglo porque va surgiendo a medida que lo vamos ensayando, no es que tampoco somos demasiado académicos a la hora de ensayar y eso. Y ni siquiera hablamos mucho de notas ni de acordes, es... Por eso digo que la amistad es una parte importante porque digamos, mediante la amistad podemos generar códigos, de esos códigos de ensayo que se generan, viste, de no tener que decir qué nota es y mirarte y listo. Y ya saber, está bien. Sí. Y después con respecto a los egos, y qué sé yo, el pelado es medio. No, sí. El pelado pide muchas cosas, eso es lo que tiene. Pide, no, ya pide. La forma pide. De pararse, pido. De hablar, de comunicarse. Yo entiendo lo que decís perfectamente. Pide todo menos perdón. Todo. A la mandíbula, ¿eh? A la mandíbula, dijimos. A la mandíbula, sí. Totalmente. Pero no, nos llevamos bastante bien. Además cenamos y tomamos un vinito. ¿Qué relación tiene con la cocina? Cocino yo. No me extraña. Sí, cocino yo, sí. Bueno, hay uno que está zafando, que vino con un corte de pelo nuevo. Un colega tuyo aparte, ¿no? Un colega mío. Chacha. Un gran tipo, según sus amigos. Yo no sé. ¿Qué tenés para decirnos vos? ¿Te sentís cómodo en la banda? ¿Lo querés a Efren? Sí, me siento cómodo, lo quiero a Efren, lo quiero al pelado. Bueno, eso no. Eso. Esa no te la creo, pero bueno. Una formalidad. No, al pelado lo queremos a pesar de... ¿Cuál es la diferencia de tocar con ellos y tocar en la banda Antena? Y en Antena tocaba Pablo y en esta toca Efren. Los dos tienen barba, por lo que veo. Los dos tienen barba. ¿Tiene algo que ver que vos elijas a tus compañeros de música por la barba? Y sí, como inspira algo, no sé. Y es el mismo baterista, entonces. Claro. una regresión. Sí. ¿Algo más, Chacha? No, yo por ahora estoy bien. Sí, ¿cómo...? Fabi, me subí un poquito la cortina porque me siento medio vacío. Ay, ¿cómo, ¿cómo se van sintiendo? ¿Cómo van y eso? ¿Y cómo se van desarrollando? ¿Están cómodos? ¿Están contentos con lo que pasó? Sí. Justamente hoy veníamos de hablar cosas de banda, tanto de proyectos como de trabajar a la hora de ensayar, de formas de relacionarnos, que como que concientizamos relación hoy antes de venir, ¿no? O sea, siempre lo hacemos, pero fue fructífero en cuanto a eso. Y sería una banda, por ejemplo, Los Jahueles. ¿Qué? ¿Jahuel qué es? Jahuel es una palabra árabe que significa pozo de agua. Que es un pozo, o sea, es en realidad un pozo de agua artificial que hacían los gauchos, que también es una palabra árabe, para que se junte agua de lluvia y las vacas, o sea, el ganado vaya a tomar agua ahí. También ahora que los escuchaba por ahí hablar y tal, justamente venía lo de qué significa la palabra y tal, por ahí me había dado curiosidad de saber si les gustaba leer y si eso tenía influencia en la música que componen o en las letras o eso. ¿Y qué? Por ahí, ¿cuáles son las alguna influencia palpable? La pregunta de queda dirigida a Jera y a... Yo siempre tengo curiosidad global, digamos. Bueno, creo que a Jera le gusta más leer que a mí. Pero a mí me gusta también, pero soy medio vaguito con respecto al ritmo de las lecturas y eso. Pero por eso, por ejemplo, leo mucha poesía, eso sí, todos los días, en el baño especialmente, ¿viste? Me gusta mucho. ¿A la hora de hacer caca? Sí, a la hora de hacer caca. Me gusta leer. ¿Hay alguien que lo haga? Me gusta leer poesía, pero he leído algunos cuentos y novelas y cosas así, pero ya te digo, soy medio vaguito para esas cosas. No sé si puedo decir que soy un lector. Me gusta leer, sí. ¿Y poesía, por ejemplo? ¿Y qué lees en el baño? Y yo con la poesía soy bastante romántico. Me gusta la poesía con rima. ¿Qué sé yo? Por decirte ahora, en el baño está uno de Miguel Hernández, el español. Qué bueno que... un poeta medio maldito, súper sufrido. Escribió casi toda su mejor obra desde la cárcel. Murió en la cárcel y terminó, digamos, hasta los últimos días escribió y hizo una obra magnífica, espectacular. Pero bueno, sí, es medio cursi, digamos, la poesía que me gusta. ¿Vos, Jera? Sí, a mí me gusta leer y leo novelas, cuentos. Bueno, Pablo para mi cumple me regaló uno de Roberto Bart que me gustó muchísimo. A mí para mi cumple no me regalaste nada, Pablo. Un vino. Cada cual lo suyo. Yo leí un libro. Y bueno, eso fue lo último que leí que me llegó mucho. Los lanzallamas de Roberto Ar. Y fana de Salinger, ¿no? Me gusta Salinger. Lo que estuve leyendo mucho que descubrí es de Kurt Vonnegut. Y estuve enganchado estos meses, julio, agosto, con varios libros de él. Antes de pasar a Roberto Bart. ¿El pela? ¿Chejov? ¿Puede haber un Chejov por ahí? No. Yo recuerdo alguna charla. Estoy leyendo Chejov últimamente. Sí, no sé si afecta, digamos, a la música, pero... Sí, siento de alguna manera como que me afecta, digamos, como encaro... algo por ese lado. Pero sí, no estoy leyendo últimamente. Estoy leyendo algo de... Bukowski. También lectura de baño. Muy buena. También lectura, sí, de baño. Muy buena lectura de baño, Bukowski, sí. Qué lindo. ¿Cuántos lectores, sí, de baño que encontramos, che, ¿eh? Sí. Hay que hacer un club, loco, un gremio. Un gremio. Y la pregunta que yo les quería hacer, mira, justo cuando estaban hablando recién era: ¿cómo ven la realidad del país? No, genial. ¿Cómo ven la situación? Penal, toda la humanidad, ¿no? 45 minutos de segundo tiempo, penal. Callate. Ayer a los 50 minutos nos hicieron un gol. Mirá, ¿cómo ven, loco, toda esta historia de la polarización, de las cosas? Que algunos dicen que está todo mal, otros dicen que está todo bien, otros dicen que es la panacea, otros dicen que esto es una mierda, otros que no quieren ser como Venezuela y otros que no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Cómo ven esto? Los medios, la utilización de la información. Y... son varias preguntas en una. Como que... es bastante complejo responder eso, también pensarlo. A mí, yo lo pienso bastante, pero también bastante desinformado desde el punto de vista de los medios de comunicación. Pero sí tratando de traducirlo así a la realidad más palpable, ¿viste? De ver cómo están las cosas lo más cerca posible y de vez en cuando pispear la TV o la radio y comparar a ver qué pasa. Y en la comparación está bastante distinto a... la información como que es extrema desde todas las aristas, digamos. Sin embargo, la cosa, digamos, no digo que estamos en paz, porque, no sé, eso es algo medio difícil de lograr, pero sí que, no sé, que hay que mirar menos televisión. Igual miramos. Che, Jera, y vos que sos bastante joven, y esto lo digo sin ser irónico, ¿cómo ves el país? De verdad, te digo, ¿te preocupaste por la parte económica, porque no hay laburo, porque, no sé? No, me preocupo, pienso más en mí. Por eso, es malo, más no, yo creo que los tres tenemos una mirada bastante ácida respecto a eso, y tomamos con humor y no confiamos del todo en nada, no sé. Bueno, pero la parte ácida también hace que te pongas serio, que te preocupes, ponele. No, mucho no. No te preocupes. O sea, capaz que un poco sí, pero tampoco me quita el sueño. Claro. Y está... Porque el día de mañana va a dejar de embarazar a tu novia y vas a tener que pegar un laburo. Y si no hay laburo, ¿qué onda? Ahí la acidez, ¿dónde queda? Y ahí capaz que sí te quita el sueño, pero... Por eso, entonces, ¿cómo ven, loco? ¿Cómo ven el avance de la derecha en el país? ¿Cómo ven? A mí me parece muy interesante todo este tema, como que vos decías, como de polarización. El tema como destapó eso, para bien y para mal, eso, como todas las facetas como de espectáculo de la política, digamos. Y en mi caso, como me llevó a tener una mirada mucho más cínica, ¿me entendés? O sea, en el sentido de que lo bueno y lo malo, o sea, y todas las mierdas de que toda figura política y eso, y ver todo el entramado de los que dicen tener la razón y los que no la tienen o no tienen, no son suficientemente visibles para poder ser escuchados, y como que eso como me llevó a flashear. Sí. Como muy grotesco. Yo lo que siempre pienso es que no hago nada para cambiar nada. A veces, viste, me siento casi un bufón. Sí, mismo, igual, ¿no? Tampoco hay que quedar atrapado. Bruxismo, prácticamente. Porque la verdad. ¿Viste? Sí, pero por ahí, desde, no sé, en el caso, cuando vos decís no hago nada, yo escucho una canción de Los Horrendos y me provoca algo que incluso puede llegar a. Incluso afectar toda la mezcolanza que hago con lo que veo en la TV y todo, ¿me entendés? Y sí es algo, y es algo importante incluso. Lo que pasa es que justamente vos preguntás si de repente tenés una situación en la cual estás al horno y... bueno, nosotros no sé si estamos al horno, pero tampoco estamos tirando manteca al techo, y quizás sea esa la razón por la cual, digamos, tratamos de estar primero tranquilos ante toda la... los hachazos mediáticos que aparecen. También pensándolo, tomándonoslo con humor o con, no sé si es con humor, pero como tomándonos cualquier otra cosa de la vida, digamos. Y también con respecto al avance de la derecha, y a mí me pone un poco triste digamos, de lo que, no sé, me hace pensar de que puede llegar a ponerse todo peor, y eso me pone un poco triste. Porque la verdad es que en los últimos años algunas cosas buenas han surgido, y no estaría bueno que pasemos a que pase lo que pasa siempre, que es como una tabula rasa de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y por eso, eso era lo que yo decía. Eso es, o sea, ustedes vieron, loco, o sea, ¿cómo mierda, loco? La gente está pidiendo cámaras y cámaras y cámaras y cámaras y cámaras, loco. ¿Cómo mierda lo único que piden es policía? Eso yo me refería. O sea, loco, estamos viendo acá. ¿Qué está pasando, loco? ¿Por qué? Y nos daban la cabeza, bro. Y sí. Una vorágine de... Porque sí, pasan cosas. Yo no te digo que no pase nada. Pero ¿por qué la gente no pide otra cosa y no cámaras? ¿Por qué no pide más educación? ¿Por qué? Y me lo sacaste de adentro de la cabeza. Es un problema de educación. Sí, así todo, no creo que sea todo tan extremo, me parece. Como estamos confundiendo como... una visión mediatizada del país. Pará, porque nos olvidamos de decir que el rincón del paranoico auspicia este reportaje. Está bien, listo, ya está. Continuamos. pasa que hay para mí eso es parte de una cultura del miedo que hay. Bueno, ¿no? Pero estamos fundiendo como un plano así nacional y un plano de la acción, lo que uno puede hacer en lo cotidiano. Me parece que uno tiene un montón, tiene eso, bueno, no, para mí que una cosa no quita la otra. O sea, uno puede hacer un montón de cosas sin que eso sea política, ¿me entendés? O tengas que estar del lado de una ideología. Me parece que uno puede ser, como hoy decía, desde lo horrendo, uno ya desde la poesía o de la música ya puede estar dando otra realidad, otra visión. Pero si y que no, derecha, y, no, y estará. Y yendo a lo que hoy hablamos, o sea, que dijimos que Pisa, Rincón de Paranoico, y que hoy estábamos hablando allá afuera, ¿cómo ven el tema de todo este avance de la tecnología? Si sirve para algo, que decíamos que hay como una cultura de denunciar, ¿no? De eso de publicar algo. Sí. A veces termina siendo, qué sé yo, esto del gendarme este que pasó, que lo filmaron. Claro, fue bueno, positivo. Pero a veces, viste, está la gente que tiene que buchonear, es una cultura que hay que buchonear, viste. Sí, es como una cultura. ¿La trajo qué? La tecnología. Sí, hay buchonear que publicitar. Y documentar todo, documentar. Que viste los informativos que le dice a la gente, filmen y mándelo para acá, mándelo al canal, ¿no? Y sí, la cultura del voyeur. Igual lo loco de eso, sí, estaba pensando. Facebook, la cultura del voyeur. Sí. La cultura del espectáculo. Antes, ¿no? Chicos, antes había un escándalo, así algo, por lo que hablamos hoy, encontraron un jugador de fútbol con un traba, no sé qué mierda. Y bueno, ¿qué pasa? En el día de hoy, viste, en boca de todos, bla, bla. Al otro día surge otra noticia, otra cosa nueva, ya se licuó eso, ya hay tanta información, ojalá. Como que es muy... Sí, ya sé, como que se perdió un montón de ese impacto, en el sentido que ya te venden un paquete de cigarrillo con una pata engrenosa y como que nadie le afecta, o sea, ya se banaliza todo. Sí. ¿Pero sirve el avance de la tecnología? ¿Los asusta? Y sí, nos asusta, ¿no? Es muy vertiginoso, me parece. Porque para nosotros que hacemos música, es genial que en una computadorita en tu casa puedas grabar algo. Sí. Por ese lado está buenísimo, pero por otro lado uno ve tantas cosas que dice, van un poco. Totalmente. Va a mucha velocidad. Si vos ves que hay una cámara que te está filmando. Sí, no solo que la cámara, sino el ojo te ve. Lo tenés que pagar a vos, porque hay mucha tecnología que te obligan a consumirla sin querer, como un teléfono inteligente. Sí, muchachos, pero estaría bueno pensar en qué uno puede tener control, digamos. En vez de pensar que está todo el día siendo controlado, o sea, reencontrarse con, no sé, con el lado no alienado de uno y... Claro, vos decís, por ejemplo, de no darle bola a que hay una cámara, pero ponele que vos no le das bola. ¿Y por qué esa la joda? Y es la tuya para... y viene un patrullero y te lleva. Y pero eso, o sea, ahí. Yo no sé si hay una cámara. Yo creo que hay un pedazo de vidrio, hay una cúpula de vidrio y no y sé si hay eso, una cámara adentro. Pero esa cámara, aunque vos la ignores, va a tener su efecto. Y ya ni se necesita tener cámara. O sea, ya el otro, como decía Chimpa, te denuncia. ¿Eh? Ya no necesitas tener vigilantes, ya el otro es el vigilante. Che, loco, qué bajó. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Bueno, pará, acá hay un montón de soga. ¿Por qué no nos colgamos todo? Yo paso, gracias. Si nos filman. Si está filmado y eso no. ¿Y por qué y no? Nos pagan. ¿Y si vamos a algún grupo de autoayuda o algo de eso? ¿Vamos? Dale. ¿Y más de hacer? Vamos. Bueno, jahueles, los queremos mucho. Bueno, pará. Amigazos, gracias por estar acá. ¿Mañana a qué hora? Mañana 21 horas, 22 horas en Chile 250. Chile 250. Junto a la gota del ojo. La gota de los jahueles. Y ahora vamos a escuchar un temazo. Super low-fi. ¿Qué está grabado en cassette esto? Sí. Mirá. Vamos a escuchar Jahuel. Jahuel de los jahueles. Fabi. Que será. parecen viejas a la vez. No rompe tus ojos y la mía. Todo el cielo en un dedo te despeja, güey. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? El resto del mundo, una sección que cada vez va peor. Recién encontré una curiosidad, no la voy a leer entera porque no tengo ganas, porque los llamados están muy interesantes en el día de hoy, pero al parecer en Brasil nació un tipo con la cabeza al revés. Ya el nombre y apellido es muy raro y complejo. Se llama Claudio Vieira de Oliveira. Primos, tíos entre sí, vayan todos ustedes a saber. El tipo tiene 37 años y la... parece un truco de un Photoshop. Está de espaldas y la cabeza está totalmente invertida, dada vuelta. Se dio cuenta. Tipo ahora, nació así. No, nació así, tiene la cabeza para atrás. Después se los posteo ahí en el coso de Radio Meva. Vamos a los llamados, mi querido Javi. Hola, chacha. Mirá, yo me llamo Ernesto, acá bauterino, estoy del barrio universitario. Vos sabés que te quería comentar un problemita que tengo, porque veo que mucha gente está mandándote algunas inquietudes que tiene y me parece lo que a mí me pasa es interesante. Mira, te cuento, ¿viste? Yo tengo un problemita urinario. Bueno, es un problemita que tienen algunas personas, justo me tocó a mí, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, tengo un problemita urinario donde, bueno, me agarran ganas de hacer pis a cada rato y tengo que mear, yo tengo que evacuar, porque si no me hago encima, ya me pasó, no sabés qué papelón, no sabés. Bueno, la cosa es que es así, ¿viste? Antes yo salía a caminar, yo vivo en la avenida Alem, yo salía a caminar tranquilo, me iba al baño que está acá en la Plaza Rivadavia, que estaba en la Plaza Rivadavia, me echaba una meadita ahí, había que tener cuidado, ¿viste? Porque el baño ese estaba lleno de degenerado, pero bueno, si uno iba, ¿viste? Tranquilo, me echaba una meadita y salía, como podía salía. Ahora no puedo hacer eso, y encima la avenida Alem está lleno de café, de restaurante, pero no te deja mirar ahí. Tenés que tomar algo, tenés que comer algo, si no, los tipos no te dejan. Yo lo que quiero, yo pago los impuestos igual que todo el mundo, y yo veo que ponen, viste, baranditas para los discapacitados, le ponen, qué sé yo, le ponen en los colectivos para que suban con la silla de ruedas. Bueno, yo también tengo un problemita. Yo lo que quiero es que pongan baños públicos, así, por ejemplo, en todas las cuadras baños públicos, porque yo necesito baños públicos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Y esto que te digo, no te lo digo nada más a vos. ¿Sabés que yo fui al Consejo Deliberante, fui a la Municipalidad? ¡Minga! ¿Sabés qué? ¡Minga! No me dieron ni bola los tipos, ni bola. Pero ¿sabés lo que hice? Mirá, ¿sabés lo que hice? Después a la noche me fui y me eché una meada en toda la pared del Consejo Deliberante. Me rocié todo el Consejo Deliberante con mi meada. ¿Y sabés qué estoy haciendo? Mirá lo que voy a hacer, porque yo pago mis impuestos y yo quiero que se cumpla, yo quiero que eso lo tienen que hacer, porque yo necesito, mirá. ¿Sabés lo que estoy haciendo? Estoy averiguando la dirección de todos los diputados y voy a ir, te digo, y les voy a mirar el picaporte de la casa. ¿Y sabés una cosa? Te voy a contar una cosa. Yo tengo infección urinaria, o sea que si yo les miro el picaporte de la casa, los tipos lo van a tocar y si se llevan la manito, la boca o algo así, ¡Ta! Y se contagian. ¡Ta! Y van a tener. ¿Y sabes qué? Ellos van a tener infección urinaria y van a andar todos los diputados meándose por ahí. Vamos a ver si ahí lo van a poner los baños químicos. Vamos a ver si no lo ponen. Porque estos chicos, si no les tocas el culo, viste, no te dan bolilla. Pero con esto vas a ver. Vas a ver lo que pasa. Me asusté un poquito, perdóname. Te quiero pedir un tema que me encanta, que se llama Enamorándote Otra Vez, de los cosméticos, es medio viejito, viste, pero ese me gusta, dale, dale que me calma un poco, ¿eh? Bueno, muy bueno el programa, chucha, un abrazo grande, hermano, ¿eh? ¡Chao! Bueno, vengo agitadísimo, porque el hijo de puta el almacenero otra vez cerró, tengo pucho, birra, nada, está empezando a agarrar un bajón, algunos si tienen un fono para un delivery, por favor, me lo hace saber ya, urgente. Hola Chacha, soy Patricia del barrio El Más Fuerte. Bueno, llamaba para pedirte que pases una canción, la que vos quieras me parece bien, pero por favor no pases por Cheto como te pidieron la otra vez. Bueno, gracias y me gusta mucho tu programa. Hola querido, te voy a decir una cosa, la piba esa que salió hablando recién, viste que no... Que no sé qué mierda le pasa con Porchetto, que no sé qué carajo tiene contra Porchetto. ¿Qué tiene contra Porchetto, nena? ¿Eh? ¿Qué tiene contra el icono de los 80, nena? A ver, escuchame una cosa, Chacha. Ahora quiero que pase 20 veces el tema de Porchetto. 20 veces, una tras de la otra. ¿Eh? A ver qué te parece la loquita esta que llamó recién. Y si tenés un problemita, vení que te cago a palo en la esquina, ¿sabes? La esquina de la radio, te espero. Ya estoy saliendo para allá, nena. Bueno, después de esta lluvia de llamados, terminamos la sección Chacha versus el resto del mundo con dos temas seguidos. Vamos con Triciclo Close y Propane. Chau, che. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. presented some of we. Chacha contra el resto del mundo. Igual la sección, así que Pablo, le di el pase a Fabi diciéndole que había terminado la sección, así que nos despedimos, Pablito. Bueno, saludos a Poncio y a Carly. Nos vamos hasta el viernes que viene, gracias a Jahueles por haber venido. Nos retiramos con una canción de el gran Johnny Thunders, el disco Like a Motherfucker, Johnny Thunder con los Heartbreakers, I Wanna Be Loved. Hasta el viernes que viene. We'll be right back. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...